アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, les saluda su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome, Chica. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Ok, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Next, por supuesto. Gracias y felicidades, mi querido Ran. Escucha, elegiste la mejor radio. ¿O no? Claro, la mejor radio con contenido anime y de videojuegos. Por supuesto, contenido friki. Lo mejor, solo para ti, pues has elegido bien. Ah, Jikai, vaya, sí. Hoy tenemos un programa especial debido al Día del Amor y la Amistad. Ay, qué tierna, ¿verdad que sí? Soy tan tierna. Qué tierna, DJ Yome, sí, hombre. Saludos a los chicos del IRC, por supuesto, a Karihimura, Orashima y a Kodo-sensei. Jikai, bienvenidos, chicos. A los demás no los saludo porque no sé si están escuchando, ¿no? ¿Qué onda, chicos? Señales de vida, por favor. Y pues hoy tenemos programa especial, como les decía. Tenemos la sección Love Me, que es que solo cumple una regla esta sección Love Me, que es sin dedicatoria no hay pedido. Así es. Así es, DJ Yome, preocupada por el amor que hay actualmente en el mundo, inventó la sección Love Me, sin dedicatoria no hay pedido. Esto quiere decir que a fuerzas, oh sí, hoy tendrás que dedicar tu pedido musical. Así que DJ Yome, preocupándose por la falta de amor y dedicatorias en el mundo, ha creado la sección Love Me. Desde hace... ya 10 años, wow, nos escuchamos viejas con eso. Desde hace 10 años. Jikai, saludos a Andrés que nos está escuchando. Así que DJ Yome, preocupada por la falta de amor en el mundo, creó la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Así que hoy, chicos, a fuercitas, hoy es el día en que los voy a obligar a dedicar canciones. ¿Qué onda, Moyako? Oli, bienvenido. Sky Shoppers, hola, hola. Así es, nos preocupa la falta de amor que hay actualmente en el mundo a Alianza Anime y a Radio Anime Nexus. Pues por eso se creó la sección Love Me. Así que vayan pensando a quién le van a dedicar ese pedido musical del día de hoy en Alianza Anime. Ya puede ser a su mamá, a su mejor amigo, o a la mamá de su mejor amigo. No sé, a ustedes mismos, a su crunch, no lo sé, alguna locutora que transmita los martes de 7 a 9 p.m. hora México, o alguien que transmita en Oshiruko Sensei, no lo sé, puede ser, o al Sensei Inuyasha, no sé, en fin. O algún ran escucha, a tu compadre que siempre anda aquí en la transmisión. No sé. Pueden dedicárselo a quien ustedes quieran. Yo, como buena anfitriona, voy a poner el ejemplo de cómo es la dedicatoria. Por favor, chicos, hoy no va a haber post de pedidos musicales, solo va a haber el post de tema del día. Esto para que ahí me pongan el link de descarga de su pedido musical, de favor. y la dedicatoria. O sea, más a fuerzas no se puede. Saludos a Pablo B.S. Hola, linda DJ Yomi, ¿cómo has estado? ¿Ya te dedicaron una canción? Si no, para comenzar, no me han dedicado nada. En estos 9 minutos de programa, nada nos han dedicado. Jordi Andrés, se escucha... Hola, gracias, qué bueno. Excelente, ya aquí la gente se está reportando, vale, muchísimas gracias. Benvenuti. Sky Shovers, ¿qué es eso? Hola a todos los fans que escuchan la radio Anime Nexus, saludísimos. Mande a Cari-chan, puede ser que alguien te dedique una canción. La chancla al jefazo. Sí, pues puede ser, también un pedido musical a tu jefe, también es válido, no lo sé. Dedíquenselo ustedes mismos si quieren, algo podemos inventar aquí, no sé, de un admirador secreto para fulanito de tal. Ok, bueno, pues vamos a dedicar, permítanme ser yo la primera en dedicar canciones y pues lo vamos a hacer de la manera de Alianza Anima, ¿no? Que ya... nos caracteriza. Ahora es cambiar fondo musical para la siguiente dedicatoria. Jikai, muy buenas noches. Yo, DJ Yaome, quiero dedicar el siguiente pedido musical para todos los ran escuchas de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Con todo mi amor y agradecimiento para ustedes, la siguiente canción: Un tercio de puro amor, de Samurai X, de Char, por supuesto. Esto va para todos ustedes. Y de esta manera tan épica, comenzamos Alianza Anime en la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Comenzamos. Dame tu sonrisa. Shikai, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Sánchez, la voz de Kikian Inuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Radio Anime Nexus. Shigai, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le arda a quien le arda. Ay, ay, ay, me paso. Ok, pues ya ando descargando sus pedidos musicales, chicos. Recuerden el link de la canción, Kuro-sensei. Vamos a ver. Buenas noches, querida Yaya. Oh, man. Oh, my God. Ok, Kuro-sensei. Buena, muy buena. Ahorita la ponemos con todo gusto. Así es, mis queridos ranas. ¿Escuchas? Ya entendieron. Ignacio Godoy, por favor. El link de descarga de tu pedo musical. Y te ganaron, compadre. Jorge Ávila, te ganaron hoy. No fuiste el primero en postear. ¿Qué pasó ahí? No puede ser. Es que hoy la puse un poco antes la publicación. La pusimos un poquitín antes. Y por eso el compadre no la vio. No puede ser, compadre. Usted debe estar atento a todo todo lo relacionado Alianza Anime. Ok, Fukai Mori, Duas Infinity. Me suena la canción, ¿por qué será? No lo sé. Ay, Dios. Por aquí la de tener, si no, pues la descargamos, ¿no? Aunque sí debo de tenerla. Sería un sacrilegio no tenerla. Pues acabas de escuchar un tercio de puro amor. De Samurai X con el grupo Chao, claro que sí. Hermoso. Recuerdo que yo cuando era una joven e inexperta DJ, esta canción la pedían a cada rato. La de parejita de enamorados, se la dedicaban. Me encanta. Y pues ahora yo la gané. Ahora yo se la gané a las parejitas de enamorados. Dije, no, esta tenemos que colocar. Me acuerdo que yo sé que yo la colocaba. ¿Qué canción quieres, amigo? Para la sección Latme. Un tercio de puro amor. Ah, ok, amigo. Con todo gusto. Ah, sí, era tan genial. Aquella época. Muy padre. Bueno, ya estamos aquí. Descargando pedidos. Ando ahí checando algunos periodos musicales. Ay, no puede ser. A ver, déjenme checar. ¿Por qué? No puede ser que no lo tenga. Wow, siento un ran escuchas. JK, muchísimas gracias. A ver, aquí está. No. Oh, por Dios. No te lo descargamos. ¿Qué onda, Eduardo Bravo? Hola, hola. Saludísimos. Aquí está el primer valiente, Miguel Vargas. Bueno, pues vámonos con tu dedicatoria. ¿Es de amor? Ok, vamos, dice Miguel Vargas. Amparo, te dedico de manera especial esta canción, ya que el corazón no le puedo mentir. Te escribo una pequeña parte de esta melodía. Te diré lo que no puedo decir, lo que solo te confieso dentro de mis sueños. Oh my God. Me niego a amar a alguien más. ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita canción! Hermosa canción. Ok, pues él dedica. Miguel Vargas dedica a Amparo el siguiente tema de School Days. Let me love you. Oh my God. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Estás en la sección Love Me. Sin dedicatoria, no hay pedido. Vamos con esto. I can never say Chica, pues ya regresamos. ¡Qué bonito! Un aplauso, por favor. ¡Qué bonita canción, Miguel Vargas! El primer valiente de la noche. Mucha suerte, pues ojalá tus sentimientos sean correspondidos por Amparo. No queremos ejercer presión, ¿eh? Pero qué bonito tema, qué bonito tema. GK, pues vamos con el siguiente valiente de la noche. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Ah, ok. Tenemos aquí ya el siguiente tema musical. Oh my god. Qué bonitos temas musicales. Qué bárbaros. Uy, usted se pone la piel chinita. Qué románticas son mis queridos radioescuchas del día de hoy. Eso, dediquen canciones, chicos. No importa si les corresponden o no. Una buena canción no solo alegra a quien la dedica el tema musical y para quien lo recibe, sino también nos alegra a nosotros que estamos aquí escuchando la transmisión. Qué bonita canción. Y fíjense, desde School Days, digamos que ese anime no es muy amoroso, que digamos, Ustedes saben, si ya lo vieron, pues ya saben a qué me refiero. Chica, y pues vamos con el siguiente tema musical. Del IRC llega el siguiente tema musical. Kuro Sensei dedica el tema de Fukai Mori Duas Infinity, dedicado a todos los solteros de la RAN. Y solteros también, ¿verdad, Kuro Sensei? Ok, pues él lo dedica así. Vamos con Duas Infinity, Fukai Mori de Inuyasha Ending 2, por supuesto. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Thank you. Pues ya regresamos. Qué rápido, ya son 7:30. No puede ser. Y ya estamos llenas de pedidos. Genial. Ok, vamos con el siguiente pedido musical. Era el primero, pero como no colocaste el link de descarga, pues tuvimos que dejarte pasar. Pero gracias por estar aquí, mi querido Ignacio Godoy. Y dice así: para mí el mejor amor que tengo es la amistad con la gente que sigue todos los días, en las buenas y en las malas. Por eso, feliz día del amor y la amistad. Ah, muy bien. Dedicado para ti, DJ Yaome. Ah, para mí. Ah, ok. Muchísimas gracias. Que siempre me agrada tu voz y la forma de comunicarte con el público. Ah, Jikai, muchísimas gracias. Qué lindo. Ignacio Godoy. Él dedica la canción de Three Lights. Ah, chulada. Del anime de Sailor Moon, por supuesto. Vamos a escucharla y enseguida regresamos. Chica, y continúa en la sección Love Me, sin dedicatoria, no hay pedido. Especial del 14 de febrero de Alianza Anime. Continuamos. Such for your love, in no luna mala. Fujika y estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus. La audiencia está estable. Muy bien, arriba de 100. Gracias. Ok, vamos con el siguiente pedido musical, que ya tenemos varios. Vamos con la dedicatoria de Eduardo Gremori. Él dedica el tema de Friendship. Ok, Friendship. Dedicado para su crunch, DJ Aome. Oh, por Dios. Eso sí, no lo esperaba. Bueno, pues ok. Muchísimas gracias, Eduardo Gremori. Vamos a escuchar tu tema, que dice así. Hicimos el tema del toquillín. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a escucharlo. Tell 知ってる。 ¡Ay, qué bonito tema musical! Así es, pero de Toquillín, ¿eh? No es cierto. Ok, pero esa canción nos recordó a Toquillín 100%. Vamos a un pedido musical con dedicatoria, por supuesto, en el IRC de Akari-chan. Y dicen que ya quiere dedicar la siguiente canción a Eddie. ¡Ay, cómo se llama la canción! Aquí está. Se llama Kuibito wo Ushioto Shita Hai de Sun Horizon. Vamos a escucharla de Akari-chan para Eddie. En la sección Lotni. Vamos con esto y enseguida regresamos. Nibanme no Kyoku. Umi ga shinari hajiketa kono yodora wo korasete Rin to aoku wakare no uta wo anata wo uchi otosu忘れ物 引き裂かれた傷跡 呪われし約束を その胸に宿して 避けられぬ終焉は せめて愛しその手で 抗える衝動の 闇が彼を 包んだ いにしえの伝説その魔物に傷を負わされた者は呪いが全身を駆け巡り、やがては同じ魔物になり果てるだろう。その傷ってのは、それは二人が出会ったあの日まで遡る。彼が彼女を助けた時に負った傷、すべては出会った時から始まっていた。 枯れ果てた涙は悲しみの青い炎を宿し、銀色に輝く矢を放つ。何度でもただ彼が生き返るまで。愛する人を失った世界には Jikai, pues ya regresamos aquí en la sección Love Me especial de 14 de febrero en Alianza Anime, donde solamente tenemos una regla: sin dedicatoria no hay pedido musical. Solo aplica para el día de hoy, no se preocupe. Ok, tenemos más comentarios. Giancarlo dice: DJ Yo, me habla del shipeo entre Asta y Noel de Black Clover. Ah, desconozco ese shipeo, pero lo voy a investigar, ¿eh? Giancarlo, gracias. Jorge Ávila, buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. ¿Ves si nos madrugó con las publicaciones? Sí, compadre, dije de una vez que empiezan a caer las dedicatorias. Con que llegando tarde, comadre, claro que no. Yo empecé puntual mi transmisión. Puntualilla. Bueno, solo porque ese evento especial se la pasamos. Gracias, compadre. A ver qué día nos colamos en la mañana, ¿no? A transmitir. Voy a checar horarios y al sensei Inuyasha, por supuesto, le voy a pedir permiso. Nos hacemos una transmisión matutina, ¿no? Una mañanita de estas. Kevin Cervantes, buenas tardes. DJ Yome reportándome una vez más. Muchísimas gracias, Kevin. Bienvenido. Saludos a Fargueros. Hi, hi. ¿Cómo estoy? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a ponerle. ¿Y vos? ¿Y vos cómo estás? Marfacu, saludos. A veces lo digo de broma porque siempre escondo. ¿Qué? Escondes, pero sí me gusta la idea. ¿De qué? ¡Ah, ya! ¿De cuándo contamos nuestras penas? Pues por dónde empiezo. Sebastián Talero. Hoy no han nombrado a. ¿Ya saben a quién? Tu hermana en el ático castigada. Sí, como que mi hermanita ahora no se ha conectado. Qué raro. Le vamos a poner tache a la hermanita. Gente del IRC, ¿qué onda? Túnica, ok. Eddie Cyber. Bueno, aquí el Kimura y Eddie Cyber, como siempre. Oh my god. Ok, vamos con la siguiente dedicatoria. Ok, Casten Bad Gap dedica el siguiente tema musical y dice así: hola DJ Ome, feliz día de San Valentín, muchísimas gracias. Dedico este tema a mi esposa Liz. Ah, ok, vamos a escucharlo. Él dedica Again de Joy. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Continúa en sintonía de Alianza Anime. We'll be right back. まだ人生長いでしょう。やり残してることやり直してみたいから、もう一度横から目覚めに生きてるんだって叫びたくなるよ。聞こえていますか、無難になんてやってられないから、帰る場所もないの優しさにはいつも感謝してる。だから強くなりたい、懐かしくなる、 chica. Y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Vamos con la siguiente dedicatoria de Omashi. Él dedica el tema de No Lo Ves de Charm, por supuesto, temazo. De hecho quería este tema para despedir la transmisión de hoy, pero bueno, pues ya me lo ganaste, Omashi, ni hablar. Y este pedido va dedicado a las personas que son tan tímidas al momento de expresar sus sentimientos, que gracias a esos nervios han perdido muchas oportunidades. Oh my god, oh, directo al cocoro. Feliz día del amor y la amistad adelantado para todos. Y Omashi dedica este temazo de Char así para todos los tímidos y tímidas de Radio Anime Nexus. Chicos, hay que confesarse. Ni modo, aviéntense. Vámonos con esto. Enseguida regresamos. Cuando una carta a un amigo intento escribir, y al tiempo quizá pedirle tiempo para poder así conocernos algo más. Aunque es cierto y lo sé que tu familia no te traiciona, es algo solitario, el amor necesita más. Chica, y pues ya regresamos a menos de una hora para que acabe esta transmisión. ¡Qué rápido! Está pasando rapidísimo, el tiempo. Por cierto, son las 8:01 p.m. hora México. Hoy, 12 de febrero del año 2019. ¿Quién lo diría, Ya 12 de febrero, qué rápido. ¿Cómo se ve el tiempo? ¡Ay, esa canción de Char de No López! ¡Wow! Directo al cocoro. ¡Ay, este me dio escalofrío! Ok. Andan muy activos ahí en el IRC. Entonces, a todos los chicos, a Kari Himura, por supuesto, saludísimos. A Ram, no sé si está conectado, a Urashima, a Eddie Cyborg, a Hiro, a Koro Sensei, por supuesto, a Lee Shaoran, saludísimos. ¿Eres el mismo Shaoran que conozco? A Marquitos Gómez, a Neo Kof y a Omashi, por supuesto. Saludos, chiquillos, chiquillos y chiquillas. Ok, pues vamos con la siguiente dedicatoria. Qué rápido. Estoy buscando una publicación, pero no la encuentro. ¿Hay espacio de pedidos? Sí, yo creo que ya el último, mi querido Fargueros, porque estoy hasta el full de pedidos ahorita. Dice, con estas cosas por hacer, qué bien. Bueno, adelante. Hasta dígame. Color Flow, de mis favoritas, Marfaku. Muy bueno, esperemos que alcance el tiempo. Vámonos con el siguiente pedito musical. Es pedido de Jordi Andrés. Y va dedicado a Choi, de su juzgando favorito, de uno de sus animes favoritos. Él dedica el tema de Inazuma Eleven, Ending 1. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Chica, y pues así de rápido regresamos. Vamos con la siguiente dedicatoria. Qué rápido pasa el tiempo. Giancarlo dedica el siguiente tema musical. Ouch, me dolió eso. Que aquí hay un virus. Ay, hizo un sonido horrible. Giancarlo dice: él dedica el tema de Vico Sain Estúpida. Oh my god, así dice. Así dice el tema. Dedicado a jugador Criticón y a Yarisan. Ok, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Ese sale en este K-drama, ¿no? En este drama coreano, ¿verdad? Bueno, vamos a escucharlo y ya regreso. Fue el grito de las fans, ¿eh? Al final, ¿qué onda con eso? Wow, nunca he podido gritar así, ¿eh? Nunca, nunca, ni asustada, ni como fan. Nunca va a salir ese gritito de fan. Ok, gracias. Aquí a Kari Chan ya me pasó el dato. Los chicos son mejores que las flores. Ah, aquí en México así se conocía, fíjate. Este, K-drama. O Voice Over Flowers también. O Hana Yoridango, comenta Kari Chan. Sí, me encantaba ese drama. Yo medio lo vi completo, fíjate, Urashima. Porque sí me faltaron algunos capitulillos. Ay, qué cosas, qué cosas. Qué bonitos recuerdos. Ah, me encantaba el líder de los F4, ¿no? Se llamaban. Estaba el líder, muy guapo este muchacho. Ok, vamos con la siguiente. Si no, iba a empezar a babear ahorita. Vamos con el tema, la dedicatoria de Urashima Keitaro. Él dedica el tema Scramble, el opening de School Rumble. Alright. Se dedica a su novia del futuro. Porque actualmente no tiene. Ok, es buena idea, la vieja confiable. Vamos con esto y enseguida regresamos. 「好き」 Ay, muy bien, mis queridos Rando, ¿escuchas? ¡Qué bárbaros! Llevamos récord de participación el día de hoy, ¿eh? ¡Excelente! Muchas gracias por su respuesta a esta transmisión especial. Ok, vamos con la siguiente dedicatoria de Eduardo Bravo, que dice así: hola, ¿qué tal, DJ Yaume? Buenas noches, buenas noches. Aquí pasando a dejar mi pedido y al mismo tiempo dedicarle a Cari y a mi hermano esta canción, ya que gracias a ellos me dan ese valor. Vamos con el tema de Corazón con Valor de Mago Ray, Bret Hart. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. Shikai, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y estás en la sección Love Me de Alianza Anime. Sin dedicatoria no hay pedido. Programa especial del 14 de febrero, solamente aquí en Radio Anime Nexus. La amistad nos da la esperanza y el amor pureza en el alma. Valor para seguir la luz de tu corazón. Chica, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía, ahora te gané, Angelus. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Vámonos rápidamente con la siguiente dedicatoria. Héctor Abraham dice: hola DJ Aome, saludos. Saludos, solo quiero decirte que hoy y todos los días tengas mucho amor y buenos amigos. Jikai, muchísimas gracias. También podrías poner esta canción que se la dedico a una chica que es muy especial para mí. Ok. Él dedica el tema de... un tema de Naruto. Ok. Vamos con el ending 16. Mayonaka no Orchestra. Vamos a escucharlo. Orquesta de Medianoche de Yui. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Proyecto Naruto Bando. La noche lloró dentro de mi alma y se entregó toda para estar siempre juntos. Acá siento que todo transparente se quedó. El atardecer se iba y las estrellas emiten su resplandor. Con tono musical los sonidos que siento invaden aquel temor. Y la sinceridad no la puedo reflejar, son lágrimas que a mis pies se están acumulando. Solo está en ese cielo gris, ya no hay resplandor porque el sol cayó. La tierra no se mueve sin ti, su girar te busca para que se pueda activar. La noche lloró dentro de mi alma y se entregó toda para darme calma. Y así me di cuenta que todo cambia, ya sé lo importante de estar siempre juntos. Con acariciarte será suficiente para conquistarte. No es necesario que existan tantas personas que buscan todo lo que me entregas. Regresaron los días en donde fingía ser fuerte mi corazón. Un sueño fugaz se destroza tal como el espejo que guardé. O tal vez te asuste la pureza que marcará tu vida hasta el final. No debes sufrir en el mundo solo porque no encuentras lo que buscas. Arrastrándome del dolor, solo así llegué a la libertad. Y al momento de continuar, vi alejarse el cielo donde no lo pude alcanzar. Y me digo adiós, la lluvia susurrando, estaba en mis manos, aún mi paraguas. Tienes que creerlo, por siempre en mi pecho estará esta bondad que me... No me digas nada, aún queda esperanza de volver a vernos. Ya se lo he jurado a la persona que sueña que lluevan miles de estrellas en su habitación. Dice que no hay nadie junto a este niño, solo se quedó sentado sin sentir el pasar de estaciones en esta ciudad la que persiste por ser feliz. Niños brillan. mundo están al fin como estrellas que no van a morir. Sonó la canción dentro de mi alma y se entregó toda para darme calma, y así cambió todo sin entenderlo. Por más que lo intente, termino estando solo. Ah, con una caricia será suficiente para conquistarte. No es necesario que existan tantas personas que buscan repartir más de. Sonó la canción de la medianoche. Creo que realmente me sentía solo. No entiendo cómo, incluso si el sol se desvanece entero. Ah, entonces nosotros, en caso de vernos, debemos gritarnos hasta la bandera. No te preocupes, que esto no es cosa de que si estás aquí o no. Chica, pues ya regresamos, ya te gané otra vez, Angelus. Estoy imparable el día de hoy, ¿eh? 8:30, por Dios, qué rápido. Ok, vamos con la siguiente dedicatoria que dice así. Pablo B. se dice, qué bueno que cierto DJ se encuentra tan cariñoso el día de hoy. ¿Qué DJ será? Ahí va mi pedido, dedicado para esa linda DJ. ¿Quién nos alegra a todos nuestros martes? ¿Seré yo acaso? Él dedica Fly Me to the Moon, Ending the Evangelion. Chulada de tema. Vamos con esto, muchísimas gracias. Espero que sea a mí. Gracias, Pablo B.C. Vamos con este tema y enseguida regresamos. Chica, y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Thank you. Ay, ahora sí me ganó Angelus. Ok, vamos con la siguiente dedicatoria de Sebastián Talero, que dice así: buenas noches, DJ, buenas noches. Pues esta fecha no la celebro tanto, pero para participar, esa es la actitud. Si hay alguien en especial, le dedicaré una rola, pues a mi mami. Ah, qué bonito, muy bien. Por estar en las buenas y en las malas, yes. Sobre todo por la compañía hace 7 años. Por eso mi rol es Ego Wrapping, qué bueno. Mishi, She or No Romance, ok. Porque al oír esa rola me acuerdo de ella. Qué bonito que sea tú, mami. Ánimo, hombre, gracias. Y mucha fuerza, chica. Y postdata, además cumple en este mes. Ah, muy bien. Es hermana de cumplemes. Ok, vámonos con tu pedido musical y enseguida regresamos. Pues continuamos, vámonos con la siguiente dedicatoria, pero de Marquitos Gómez, que dice así: hola, buenas noches, en esta ocasión dentro de mi corazón donde una vez hubo mucho amor, hoy queda poco, ya casi nada, ouch, pero eso no me impide, esa es la actitud, que algún día llegue esa persona especial a mi vida, cuando ese día llegue diré con lágrimas en los ojos, ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Pero al fin te encontré. Me gustaría dedicar esta canción a esa persona que tal vez hoy me pensó o ya la vi de casualidad. Sin más que decir, feliz día del amor y la amistad adelantado. Chica, y atentamente, Marquitos Gómez. Él dedica el tema de Don Nakano. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Ay, espérate, Sam, déjame presentar la siguiente canción. Esta canción es de Jorge Ávila, dedicada para su chaparra que se llama Vania. ¿Quién diría que la encontraría en el año pasado y que estuvieran que tuvieran tanto en común va con mucho cariño para ella. De Jorge Ávila para Vania. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Pues ya regresamos, vamos con el penúltimo pedido musical y dedicatoria que dice así. Darwin comenta: hola DJ Yaome, quiero dedicar un pedido a mi waifu Maribel. Gracias por confiar en mí, nunca cambies porque eres muy importante y lo sabes. Te apoyaré, te protegeré, gracias por todo. Ah, qué lindo. El tema de Yukai no Kanata Opening, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Pierdas los cholos finos al terminar Alianza Anime en instantes, solamente aquí en Radio Anime Nexus. 抜けたよ。 Chica, y pues ya 5 minutos de despedida esta transmisión. Muchísimas gracias por la sintonía, chicos. Ya me voy despidiendo. Esos son los chicos del IRC: a Kari Himura, a Ram, a Urashima, a Erigina Mori, a Hiro, a Kodo Sensei, a Alicia Oran, a Marquitos Gómez, a Marano Sensei, a Neo Kof, a Omashi y a Zanahoria Atómica. Muchísimas gracias por su sintonía y por su participación. También a los chicos de Facebook, por supuesto. Gracias, chicas. Qué bueno que les gustó la transmisión del día de hoy. Jikai, pues no me resta más que despedirme como gente decente, ¿verdad? Ok, vamos a cambiar el fondo musical y a decir las últimas palabras. Bueno, la forma de despedir el programa. Vamos con esto y enseguida regresamos. Jikai, muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes de Alianza Anime. Los dejamos con la última dedicatoria de la sección Love Me. Marfaku dedica esta canción a la favorita de muchos, dice él, la dueña de sus mensajes, DJ Yahome. Muchas gracias por esa dedicatoria. Nos despedimos con el tema de Colors Flow. Muchas gracias y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Y continúen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Se quedan con los Cholos Vinos en instantes.